Él es músico. Formó parte de diferentes bandas locales. En Toque. Junto a algunos amigos. Ahí llama, ahí llama. Oh, ocupado. Llámenos, Orlen. Yo sigo mientras. Más tarde, hacia 2006, en Fonoceronte, también con algunos viejos miembros de Toque. Riffs potentes, con bases sólidas de batería y bajo. ¡Buah! A ver si nos atiende. Justo está llamando por teléfono. Es que es un hombre muy ocupado, eso es lo que pasa, es... Nacido en Reconquista, o sea, reconquistense. 1980, o sea que tiene un año más que yo. Yo tengo 31 ya, qué bárbaro. ¿Cómo pasa el tiempo, loco? Eso es Ren. Llama. Sí. Hola, Hermes. Sí. ¿Cómo andas, Lavero Encinas? Habla. Hola, Vero, ¿cómo andas? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien. Che, vos no venís por la radio. ¿Hoy venís? No, va el Fede. Ya hemos arreglado. Ah, ¿por qué hoy viene el Fede? Yo hablé me llamó... Julieta. Te estamos haciendo una broma, estás en vivo en la radio, feliz cumpleaños. Yo decía, pobrecito, no me quería decir que es su cumpleaños. No, pero ya habíamos hablado, que ya sé, ¿no? Mi corazón, pero te queríamos hacer la sorpresa. ¿Cómo bueno, va, Hermes? Feliz cumpleaños para ti. No, por favor, gracias. Tenemos que grabar un feliz cumpleaños para poder pasar en estos momentos con los músicos de su rock. Tenemos que hacer una especie así de reunión de todos los músicos. Un USA for Africa, pero en este caso Argentina for su rock. Sí, ¿cómo le está pasando? A la gente de su rock la veo todos los miércoles, así que no, por favor, otro día no. Así que... Claro, esto es para la gente de su rock que está escuchando en estos momentos el programa, para que mañana te lleven, aunque sea un regalito, se paguen un porrón cada uno. Puede ser. Igual mañana no sé si voy a ir, pero bueno. Ah, bueno, entonces no. No, le decimos que te lo lleven después. Que no lleven nada. Bueno, que no. Lo puedes traer a mi casa tranquilamente. Bueno, querido, te queríamos saludar simplemente para agradecerte que estás dentro del programa, todo lo que, la buena onda que traes cada miércoles, y bueno, la gente que también, cada martes mejor dicho, y la gente que todos los miércoles también sabe que el programa está pendiente de lo que están haciendo, así que muchas gracias y feliz cumpleaños, que la pases muy bien. Te mando un gran abrazo acá, Julieta Oberlin y Martín Nazareno Rueda, así que... Saludos para Julieta, para Martín también, para vos, muchas gracias a ustedes por el espacio que nos dan y... un espacio que queremos aprovechar porque nos sirve muchísimo a nosotros. Y que no mucho nos dan, así que... No, sí, mientras que estemos lo vamos a dar el espacio, así que vamos a estar ahí pendientes. Y te vamos a tener todo el tiempo acá hasta que tengas tu programa de radio propio. Hermes, te mando un abrazo grande, gracias. Abrazo a ustedes, chau. Hermes Perezón, hoy es su cumpleaños, el presidente de Sur Rock está festejando 32 pirulines y por eso estábamos escuchando esto de también los Fonoceronte. Escuchamos entonces Sol Reumático, mi querido Martín Nazareno Rueda. Ahí va. Tonight, let me feel tonight, let me feel tonight. I am a tune. escapar o de ser llanto por tan atrás. Estaba pintado, es ideal, estaba tragando regurgitar la compañía de despecho. Aquí llegó por lo menos esta parte, esta recorrida por todo lo que sucedía un día como hoy, pero de otro año en cuanto a la música. Para vos, si tenés una banda, si tenés un proyecto solista, si tenés ganas de acercarnos otra fecha más para incluir en las próximas efemérides musicales, ya sabés, tenés la posibilidad de mandarnos un email a bichosderadio@hotmail.com. FMX, 10 años, multiplicando tus ganas de vivir. Multiplicando tus ganas de vivir.